El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Buenas tardes a todos los oyentes del fascículo arqueado. Bueno, pues aquí estamos con el programa 201 a 19 de junio y los que nos habéis estado siguiendo hasta ahora os preguntaréis ¿y qué hacéis un miércoles, el día de Mercurio, ahí transmitiendo? ¿No era los martes? Pues sí, por diferentes circunstancias de la vida que yo os iré contando, hemos cambiado unas cuantas cositas. Pero claro, nosotros continuamos fieles a nosotros mismos, a nuestro espíritu que es difundir lo cultural. De hecho, somos muy resistentes, somos la resistencia de la radio. Bueno, ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y algunas que nos vamos a inventar, pero de momento, hasta que os proporcionemos nuevos números de teléfono a los que podáis enviarnos un WhatsApp, notas de voz, etcétera, os voy a dar el correo electrónico de siempre para que podáis contactar con nosotros, fasciculoarqueado@gmail.com. Ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra nueva página web, que aún está estamos en construcción con ella, fasciculoarqueado.com, y por supuesto en vuestro navegador podéis meter Radio Talamanca, Radio Ávila, porque estamos ahora trabajando con ellos. De hecho, aquí a mi derecha tengo a Carlos Heras, al que ya he bautizado como Charlie, que es un gran técnico de sonido. Charlie, saluda a nuestros oyentes. Pues muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí encantado. Y vamos a inaugurar una nueva temporada de radio fantástica. Vamos a hacer un montón de cosas. Además, es músico también, eso me viene estupendamente. Bueno, amigos, como os digo siempre, en casa, relajaditos, muy tranquilitos, con vuestro té, vuestra cerveza, vuestro refresco, los cascos bien apretados, porque vamos a entrar ya en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno, pues contaros que este primer programa, el 201, ya sabéis que en Radio El Casar nos quedamos ahí un poquito colgados desde el 199, el 200, no nos permitieron, por circunstancias que ya algunos ya conocéis, continuar con nuestros programas en la radio. Hubo una serie de problemas, una serie de gente que nos lo impedía, y bueno, esto se está intentando resolver. Y pues hemos seguido, así que este programa 201 es una especie de prueba, de continuidad, pero al mismo tiempo una especie de experimento, de prueba. ¿Qué vamos a hacer en este primer programa, en el que el realizador es Carlos? Pues en este primer programa ya sabéis los contenidos habituales, los que sois radionautas fieles, pero vamos a hablar un poquito de esta nueva temporada y a presentaros un poquito los contenidos y nuevas cosas que iremos haciendo con el tiempo. Pues nada, sabéis que hoy hemos entrevistado a nuestro amigo Ramiro Pinto y a Miguel Ángel Fernández, que están en León presentando el libro El largo viaje tras un sueño que les he publicado yo en Lapicero Ediciones. Hemos estado hablando con ellos, pero estoy aquí con Carlos estamos aquí con todo el asunto de la tecnología y tal, así que lo vamos a emitir posteriormente hoy en podcast y vamos a hacerlo en directo, pero lo haremos en semanas siguientes. Hoy estamos experimentando un poquito con toda la tecnología y el control. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ramiro Pinto y Miguel Ángel Fernández, porque hoy se presenta en León el libro El largo viaje tras un sueño, publicado por Lapicero Ediciones, en el que seguimos comunicando cosas muy interesantes acerca de la renta básica y de aquella marcha que se produjo. Vamos a presentar a Ramiro primero. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, aquí andamos pendientes de dar una pequeña charla y presentar el libro y uh-huh. que la gente se entere de todo lo que se hizo, que creo que fue muy importante desde el punto de vista uh-huh. de la movilización social. Miguel Ángel está a tu lado, ¿no? Vamos a saludarle. Miguel Ángel, ¿qué tal? Diga usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien. Estaba comentando a nuestros oyentes que ¿cuánto hace ya que se produjo la marcha, lo que dio origen al libro? Pues la marcha ya fue en el mes de marzo de 2018. Arrancamos desde Asturias el día 9 de marzo y llegamos a Madrid el día 24. Yo recuerdo que las fotografías que salieron en Facebook y en las redes sociales en general, la verdad es que me impresionaron bastante, viendo la gente lo que sufría a lo largo de la caminata, que no fue nada fácil, ahora nos lo cuentas, y ahí surgió la idea del libro. Tú lo viviste en tus propias carnes, al igual que Ramiro, cuéntanos un poquito. Tuvimos en contra toda la climatología del mundo, como si el clima fuera de derechas, porque cuando salimos de Asturias estuvo lloviendo desde el primer día hasta que llegamos a la frontera con la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos llovió todos y cada uno de los días, además muy fuertemente, excepto uno, que nevó. No estaba la climatología aliada con vuestra intención, ¿no? En absoluto. Y claro, hay que tener en cuenta que la gente que nos acompañaba era gente precaria de la de verdad. Sí, sí. Gente que no tiene medios de ningún tipo. Por tanto, iban sin ningún tipo de equipamiento. Nosotros, los que salimos desde Asturias, que estamos acostumbrados ya a las inclemencias meteorológicas y a los cambios de temperatura, íbamos suficientemente equipados con las botas, los chubasqueros, pantalones impermeables y lo que fuera menester. Uh-huh. Pero gente que no tiene posibilidades de comprarse unas botas de monte y que además procedía de climas más cálidos, como puede ser el Mediterráneo o el sur y demás, lo pasaron francamente mal. Hay que decir que, por poner un ejemplo, en San Rafael, a las puertas ya de la Comunidad de Madrid, aparte de nevar, nos hizo una temperatura de 7 grados bajo cero, que eso frío es algo interesante. Desde luego. Ramiro, cuéntanos un poquito, porque organizar esto, tú ya estás te contaba que organizar esto, tú estás ya muy experimentado. ¿Cómo se hizo para que la logística, todo fuera viento en popa? Bueno, viento en popa, para que fuera lo mejor posible. Bueno, pues fue un proceso complicado, pero al final, desde la apatía, desde la falta de participación, de que no había motivación social debido, pues bueno, pues a un desencanto que se estaba dando, que eso es lo que nos motivaba realmente para seguir, para impulsar la necesidad de poner en marcha la renta básica. Era muy importante porque ya no es tanto discutir o debatir sobre la misma, sino que es algo que el movimiento social tiene asumido, que una parte de la comunidad, digamos, universitaria empezó ya en ese momento y un poquito antes, pues a abrirse a esta nueva idea como lógica, como posible y como necesaria, pero teníamos que dar el salto a la sociedad, a las instituciones, a los partidos, y bueno, fue un poco el objetivo de esta marcha que desembocó precisamente en el Parlamento y, bueno, pues plantear no solamente la renta básica, sino como un punto inmediato el cumplimiento de la ley y de los tratados a nivel de la Unión Europea que tiene firmados España, que es la Carta Social Europea, que establece que no puede haber ninguna pensión ni puede haber ninguna prestación por debajo del umbral de la pobreza y que se concede a las personas, no a los colectivos, a los grupos, a las familias, sino individualmente. Eso ya parece que quedó bastante claro, patente, en el primer libro que publicamos, Manual de la Renta Básica, que también estáis difundiendo. Quería preguntarte también, ¿cuál es la sensación a posteriori por parte de las instituciones? ¿Sentisteis el apoyo o más bien rechazo? Cuéntanos un poquito y luego pásaselo a Miguel a ver qué nos comenta él. Bueno, yo creo que es indiferencia y cobardía de abordar un cambio de paradigma, un cambio de modelo, un cambio de adaptación a las nuevas tecnologías, que hay una inercia tremenda y las instituciones, yo creo que lo que hacen es frenar precisamente esta idea y sobre todo algo muy importante que creo que es para lo que sirve realmente el libro es convertir lo que hicimos en historia, en registrar los datos, los hechos, la experiencia, que la gente lo sepa frente al silencio informativo. una de las cuestiones más importantes de cara a la respuesta contra el paro, contra la precariedad, contra el trabajo temporal, etcétera, resulta que se silencia, se calla, y como si no existiera desde el punto de vista ya no solamente mediático, sino que si la gente no tiene información. Pero también esto llama la atención, porque claro, ir andando, ir pasando por los pueblos, por las ciudades, y decir, bueno, ¿y esto qué es? Una cuestión que fue creciendo, 28 personas que empezamos, acabamos llegando a la comunidad de Madrid, 300 y pico, y de Aravaca a Madrid, pues desembocamos cerca de 1.500 personas andando en una especie de gran manifestación por toda la carretera y, contra todo pronóstico, una manifestación de, según datos oficiales, más de 15.000 personas. Lo que quiere decir que hubo una respuesta y que hoy retomamos, repito, como experiencia y sobre todo como una parte de la lucha que de no haberse hecho, pues hubiéramos entrado en un bache sin poder salir. Ahora estamos en ese proceso de salida y sobre todo, pues mira, el hecho de ver pasar ahora tanta gente que viene, pues es una respuesta de que bueno, pues que hace falta y de que se están recuperando la ilusión de mover a la sociedad para salir de un callejón sin salida en el que estamos. Pásanos a Miguel Ángel a ver qué nos cuenta él de aquella experiencia y de lo que siente con respecto a las instituciones. A ver, diga usted que mientras nos pasamos el teléfono se pierda la pregunta. Sí, le preguntaba a Ramiro, ¿qué sientes tú? Él ya ha dado su contestación. ¿Qué sientes tú? ¿Hubo apoyo por parte de las instituciones? ¿Sentiste rechazo? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, en líneas generales, las instituciones no quieren saber nada de esta película. Fundamentalmente están muy bien en el machito, están la inmensa mayoría de los que componen al actual régimen político no tienen ninguna intención de que las cosas cambien, pero va siendo hora ya de que cambie radicalmente la distribución de la renta. No podemos mantener una situación en la cual hay bancos ganando enormidades de dinero, mientras que la población normal ya no puede ni siquiera vivir del salario. Es ya el colmo de la injusticia. Cierto. Que ni siquiera trabajando podamos llegar a final de mes. Y esto no pinta bien en los próximos meses, próximos años, ¿no, Miguel Ángel? No parece que la cosa vaya a cambiar, porque nosotros hemos introducido el debate este desde diferentes cuestiones y las gentes que están llegando sucesivamente a los gobiernos prefieren no escuchar. En cualquier caso, vamos a hacernos oír, porque lo que pretendemos es que la gente normal, la gente de a pie, los que tenemos que madrugar todos los días y ir al trabajo para sacar adelante los garbanzos de la familia, pues vamos a movernos una vez y otra vez y otra vez hasta que se redistribuya la renta de una manera más sensata. Lo que no puede ser tampoco es que el Estado español haya firmado la Carta Social Europea, por tanto nadie debe estar por debajo del umbral de la pobreza y sigamos teniendo pobres de los de pedir. Sí, sí. Es la situación que no se puede consentir. Esto hay que decirlo alto y claro. Y bueno, para finalizar, que vuestra presentación va a empezar ya a las 7:30, la fórmula está en que la gente sea consciente y haga presión, ¿no? Los ciudadanos. Correcto. La fórmula está en que la ciudadanía entienda que hay que redistribuir la renta, que no podemos permitir que un futbolista y una cupletista gasten un montón de miles de euros o de millones, según nos dicen, en fuegos de artificio por su boda, mientras haya gente que no llega a final de mes. Hay que acabar con esta circunstancia y entonces vamos todos a movernos en esta dirección. Parece que no hemos cambiado mucho desde los romanos. Seguimos con el pan en circenses, ¿eh? Bueno, pásanos a Ramiro, que tengáis muy buena presentación, Miguel. Ya hablamos. Un abrazo. Te paso con Ramiro. Un abrazo. Bueno, Ramiro, que comentaba con Miguel Ángel que seguimos en el pan en circenses, pero que la única manera es por lo que estamos haciendo, que es hacer presión para que la gente sea consciente y ellos mismos asuman lo que les corresponde, ¿no? Hombre, y es que yo pienso que precisamente el silencio, el querer ocultar esto, pues es porque les afecta. Y sobre todo porque saben que es un tema que en cuanto se destape será imparable. Está creciendo como una bola de nieve, despacio, pero en cuanto entre en la pendiente institucional, en cuanto salgan los medios de comunicación, pues será el tema del porvenir, el tema del futuro. Por eso el largo camino tras un sueño no es una referencia al pasado, sino al futuro. Uh-huh. Y es el sueño de la nueva realidad. Uh-huh. De la nueva realidad que tenemos que construir y sobre todo, entender que cuando se ha abierto el debate en las universidades el cambio de opinión ha sido tremendo. Cuando se ha abierto los movimientos sociales desde hace ya veintitantos años, se ha asumido como idea angular, como idea central de cualquier propuesta. Hoy nadie puede hablar de luchar contra el cambio climático, de que tanto se habla, de establecer medidas medioambientales, de la destrucción del medio ambiente, si no es desde la economía. Y precisamente la medida de la sostenibilidad es la renta básica. Cualquier otra medida se enfrenta que hay que mantener puestos de trabajo que hay, y eso lo justifica todo. Lo tenemos ahora con la información que se está dando de los transatlánticos, de los plásticos, de las emisiones de CO2, de todos los temas medioambientales que se ven frenados, que se ven pospuestos ante la urgencia y la emergencia de decir basta. De esto ya está avisando la ONU, pero todo el estudio que se hizo, que parte fundamentalmente además en España del análisis de la relación de la economía con la ecología, pues lo hace desde mi punto de vista inevitable. El problema es cómo y cuándo, porque en España nos caracterizamos de lanzar y crear muchas ideas, pero que luego se aplican tarde, mal y nunca. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia, como ya lo está tomando la ciudadanía, porque es impresionante la cantidad de gente que está viniendo a la presentación pues de algo que de otra manera sería anecdótico, un recuerdo, y sin embargo se hace presente de cara al futuro como un paso más hacia la lucha pues por la renta básica. Me alegro. Finalmente, dos cosas muy breves, que ya empecé la presentación. Primera, que nos digas brevemente a nuestros oyentes qué te ha parecido el experimento que se hizo en Finlandia, que al final parece que no va a seguir adelante. Y segundo, y esto es un aviso a navegantes, en el libro hay una parte en la que hablas de la filantropía, de asociaciones, gentes, instituciones, ONGs que se dedican un poco a la caridad pública, vamos a llamarlo de esta manera. Y bueno, no voy a citar exactamente la parte, pero ya advierto a nuestros oyentes que hay una parte realmente interesante y para reflexionar. Bueno, pues hay una cuestión que se refleja en el libro, que es la experiencia concreta y práctica de lo que sucede, y es que en realidad todo este corporativismo y estas acciones lo que hacen es alimentar la pobreza. Hay algo que es irrebatible, y es que con toda la caridad, con todo el apoyo, con toda la labor social, con todas las ayudas, la pobreza ha crecido, no solamente en España, a nivel global. Lo que quiere decir que algo falla, y si algo falla, pues habrá que plantear cuáles son los errores, por qué estas medidas no funcionan, sino todo lo contrario, que incrementan la pobreza y digamos que la paralizan. Pero claro, paralizar un estado de pobreza es mantener la injusticia, mantener las desigualdades y sobre todo la desesperación de muchísimas personas que, repito, que de miles son millones y que incluso ahora se da una nueva figura que es la pobreza laboral. Respecto a lo de Finlandia, yo cambiaría la pregunta para entender la respuesta del propio informe, que se tergiversa completamente. ¿Por qué el país con más medidas sociales que cumple la Carta Social Europea, por qué razón plantea el estudio y el experimento de la renta básica? Porque se dan cuenta que hay un factor que ya no es la pobreza, que allí no la hay, sino que es el paso hacia la sociedad tecnológica, el paso hacia una sociedad donde la robotización, la aplicación de mecanismos informáticos al sistema productivo, de consumo, de distribución, etcétera, va a producir un desempleo, como ya está sucediendo, masivo. Entonces ellos tratan de experimentar. Ven cosas positivas, cosas negativas dentro del estudio, pero la conclusión que hacen es que ellos no pueden hacerlo únicamente a nivel estatal. Eso tiene que ser a nivel monetario, a nivel de Europa, porque es como si quieres acabar las fronteras, no lo puede hacer una parte y la otra no. Entonces, en una economía global, esa es francamente la conclusión. Ellos ven positivo de que nadie deja el trabajo, de que la gente es más feliz, de que la gente goza de más salud y de que la gente participa más. Claro que esto puede ser subjetivo. ¿Cuestiones negativas? Pues precisamente la tensión que se produce entre quienes lo cobran y no, pero es que resulta que la renta básica es universal. Por otra parte, de que las personas, pues de alguna manera pueden desembocar en la insolidaridad, pero el propio modelo es solidario, con lo cual no hace falta ejercer la caridad donde no hace falta. Si no hay pobres, no tienes que dar limosna. Uh-huh. Con lo cual, el informe realmente, yo creo que quien lo lea lo verá altamente positivo y que, en definitiva, es la esencia de la renta básica, la adaptación de la economía a un modelo tecnológico al que nos vemos abocados, sí o sí. Porque, repito, en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, los países donde sí que se cumple la Carta Social Europea, los países donde hay una cobertura social más importante de todos, son los que se lo plantean, pero sobre todo porque ya están viendo un futuro muy cercano donde se tienen que adaptar a máquinas, a funciones de todo tipo que sustituyen la mano de obra. Uh-huh. Y eso es lo que no se cuenta cuando se habla del informe de Finlandia. Uh-huh. Muy bien, Ramiro, pues que tengáis una buena presentación, que llegue bien a las mentes y los corazones de la gente, y nos vemos pronto, el 4 de julio, la semana que viene volveremos a hablar con respecto al libro publicado don Ana Ibis. Muy bien, estupendo. A mí me hubiera gustado que hubieras estado tú como editor, porque ya te digo, yo es de los días grandes donde pues hay precisamente en Gijón una gran cantidad de personas interesadas y además apoyando y empujando para que el tema se conozca. Así que me hubiera encantado, pero todavía no tengo el don de la ubicuidad, aunque estoy en ello. Y sabes que también es un día importante para el fascículo arqueado, porque iniciamos aquí con Carlos, que le tengo a mi lado, una nueva etapa. Desearos también mucha suerte en este camino que iniciáis por la libertad de expresión, y que la marcha es poner en marcha no solamente la renta básica, también la libertad, incluye la libertad de expresión. Así que formáis parte de esta marcha universal y general en la que estamos todas y todos los que defendemos, pues eso, la libertad y la justicia. Gracias. Muy bien, un abrazo a los dos y que vaya todo bien. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Así que ya sabéis, esa será la sección de radiografías, y luego pues seguiremos con nuestras secciones habituales, papel crujiente, donde ya sabéis que cantamos música en directo, recitamos poemas propios normalmente, invitamos a algún artista, tormenta en los oídos con la mejor música del mundo, del que va desde el jazz, la música clásica, la música étnica, el folk, etcétera, etcétera. El otro lado, que nuestra sección, digamos, metafísica, filosófica, donde hablamos de cosas que están un poquito más allá. Anda, que no hay gente que está para allá, ¿verdad, Carlos? Y muy interesada en estas cosas, ¿no? Y seguimos con la biblioteca, ahora la titulamos La Biblioteca Sin Fin, de Arthur Gordon Pym, nuestro amigo afrancesado, mi hermanastro, porque resulta que Andrea, nuestra querida Andrea, que llevaba la biblioteca mágica de Andrea, pues se ha ido a Turquía, a Estambul, un tiempo de voluntaria, y aquí nos ha dejado solitos, qué pena. Bueno, vamos a poner una cancioncita que me encanta, del Swing Manouche, que algunos conoceréis, se titula Danubio, ¿no? Y esta os va a encantar, vamos allá. Bueno, y como estamos aquí jugueteando con la radio, ya hace tiempo que resulta que he conocido a Lucía, que es la compañera de Carlos, y ayer estuvimos hablando un rato, y es como yo, una gran amante de las plantas. Ese es un tema que ya sabéis que a mí me interesa mucho, la botánica, los bosques, aquí en la zona en la que estamos, ahora en Talamanca o en el Casal, toda esta zona, yo creo que hay pocos bosques, debería haber muchos más bosques, yo soy de montaña, ¿no? Y con esto del cambio climático se nota. Pues mira por dónde, investigando por ahí, me encontré con un artista, es lo maravilloso de internet, que resulta que tiene un lenguaje muy especial con la música y está buscando ahí sonidos extraordinarios, y mirad lo que hizo con los árboles, música en la corteza de los árboles, logró grabar la música que hacen los árboles, vamos a escucharlo. Bueno, fijaos qué cosa más extraordinaria, ¿eh? Así es como cantaría o tocaría un árbol, se tocaría a sí mismo, claro, como instrumento, porque su propio instrumento es él, ¿no? El artista que descifra música en la corteza de los árboles. Me gustaría saber cómo lo ha hecho. Bueno, pues como estamos haciendo un repasito rápido de lo que hacíamos antes y lo que vamos a hacer en un futuro próximo, sabéis que la sección Papel Crujiente va a continuar y esta era la sintonía que poníamos siempre, el Cascanueces de Tchaikovsky. Bueno, pues en Papel Crujiente hace algún tiempo escribí un cuento bastante, bastante negro, muy negro, muy negro, que sentiría que vamos a volver a dedicaros a todos vosotros. Se titula Cortando por lo Sano. Un cuento que ya os aviso que es negro. Bien. Negro. Me encanta. Bien, porque se cuenta. Negro. Policíaca, thriller, suspenso. Así que ponme esa sintonía, querida. Oh, preparémonos. Y luego me decís qué sensación os ha dejado en el cuerpo. Venga. Mm. Papel Crujiente. Bueno, pues este cuento se titula Cuando el desamor corta por lo sano. Es un cuento exótico, ambrosiano, de género inclasificable, yugular, terrorífico, verbal. Hacía ya mucho tiempo que había dejado de amarle. Mucho tiempo hacía ya que él solo se lucraba con su cuerpo, pero dejaba en una soledad absoluta y desértica su mente, su corazón, su alma. Los espejos ya solo reflejaban la luz de una luna muerta. La primavera se había oxidado. El perfume era una inmunda nube acre. Los banquetes la hacían vomitar. Las salidas nocturnas, una tortura. Las discotecas y los bares junto a él, campos de concentración y exterminio. Y luego, en la olvidada noche bella, el retozo y el amor apasionado de otros tiempos, ahora era un puro deliquio amorfo e indecente, sin sentido alguno. Algo horroroso, oscuro, abyecto, animal. Todos los pétalos del mundo se habían convertido en sangre negra, con un perfume hediondo a carne podrida, a muerte y descomposición. Y a la hora de la verdad, cuando sacaba su repulsiva verga infame para el acto carnal del matadero del placer y el amor, ella sentía que se moría. Hubiera preferido mil veces un encuentro en la arena de los gladiadores, lidiando con las fieras o crepitar en la hoguera donde la insana Inquisición acababa con las inocentes brujas conocedoras de secretos ilegales, o cortar alas de cristal en las filas del diablo, de Luzbel y Belial. Pero había llegado el momento del suplicio. El hartazgo y la locura ya no podían existir en un lugar más oscuro para el calvario y la desolación. Había decidido que cuando el desamor se adueña completamente de lo que fue en otro tiempo un palacio de delicias estrelladas y jardines floridos, bellos y perfumados, de rubíes y diamantes, de esencias en las que descansaban el cuerpo y el alma, había decidido que, entonces, era el momento de cortar por lo sano. Sin más violencia, miedo, sufrimiento o consunción. Lo planeó con cuidado. Era fácil, conociendo sus costumbres siempre tan predecibles. Después de llegar a la habitación, tras varias copas y cervezas, lo primero que haría el miserable sería ir al cuarto de baño a desalojar su inmunda vejiga con ese líquido entre ambarino y sanguinolento en el cual ya estaría burbujeando el veneno que le había echado en la última copa. Sí, por fin, la última y definitiva copa. Pero eso no era todo. No. Cuando el obsceno sátiro abrió la tapa del inodoro y empezó a orinar despreocupadamente. Con cara de alivio y placer, la criatura saltó repentinamente, atrapando con furia depredadora a su miembro y arrancándoselo de un solo tajo. Sí, se acabó. Solo sus gritos demoníacos eran comparables a la risa histérica de la venganza atroz. Celebraba el fin del desamor, la violencia y la esclavitud para siempre, cortando por lo sano. Bueno, bueno, qué musiquita os traigo hoy en Tormenta en los Oídos, siguiendo nuestra vieja tradición. Hay una chica que le encanta a mi compañera, que siempre me lo dice, es francesa y toca ese medio swing, hace canciones también en castellano y seguro que la conocéis porque ha tenido un gran éxito, recientemente ha estado en España. Vamos a escucharla en esta canción, Sass, que vendrá. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Bueno, bueno, qué bonita canción esta mujer, Sass, para bailar. Tiene ese toque, ella hace, suele hacer swing, pero este tiene ese toque también ahí un poquito caribeño. Bueno, como en un programa estuvimos haciendo una, dedicando canciones de la música francesa, de la música inglesa, tal, y hoy es un poquito también homenaje a la música italiana, ¿y qué os parece? Esta os sonará, Raffaella Carrà con Rumore. Bueno, Rafaela Carrà, ¿quién no conoce a Rafaela Carrà, esta italiana bamboleante que la habréis visto un montón de veces en la televisión con sus Rumores y otros grandes éxitos que tuvo en su momento? Ahora vamos a pasar a algo mucho más suave, mucho más tranquilo, una balada. ¿Cuántos habrán enamorado escuchando esto? Les traerá recuerdos nostálgicos. Me cae Patti Bravo, La Bambola. Ay, qué triste, qué triste, qué triste. No, ragazzo, no, no me esperes porque no pienso volver. Me he ido con otro, madre mía. Estuve hablando con un amigo el otro día en el estudio y hablábamos de aquella voz era tan profunda, así tan áspera, que es muy típica en la música italiana. Y al final di con él, ¿os acordáis de Riccardo Cocciante? Y Bella sin alma, vamos a escucharla. Escúchame, sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo, vivir contigo es ya inútil, no queda ya alegría, no quedan lágrimas, nada que decirnos hoy. Ni en el futuro, en tu trampa, también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, qué pena me da. Cuando te haga el amor, te pedirá más y más, y tú se lo darás, porque tú eres así. ¿Cómo disimulas? Se te hace cómodo, y ahora sé quién es. Más. Y si tú no me crees, te lo demostraré. Seguro que esta vez tú lo recordarás. Bueno, Charlie, me parece que voy a hacer yo algunos ensayos para intentar conseguir esta voz así tan áspera, que parece que atrae mucho a las féminas. ¿Qué debo de hacer, tú sabes? Para... Me imagino que habrá que beber mucho aguardiente, ¿no? O fumar, ahora que llevo 4 años sin fumar ya, fumar volver a puros. Fumar, ¿no? Fumar puro, ¿no? O a lo mejor viene de genético, ¿no? A lo mejor es genético, no sé, Richard Cocciante, ¿no? Sí, puede ser también. Pero este tenía fama de rompecorazones. había que ver esta dama a la que él denomina Bella sin alma, ¿qué pensaba del tipo, no te parece, Charlie? Bueno, vamos a pasar a la siguiente canción, que bueno, es un grupo súper, súper conocido, es una pareja muy conocida, quien no conoce a Albano y Romina Power, que era la hija del famoso actor aquel Tyrone Power, y este tema, La Felicità. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar toda la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Que ver este, el Albano cómo subía, ¿eh? Tenía, no sé cuántas, el tío pasado de las 3 octavas o 4 octavas, tiene una voz poderosa, poderosa. Y bueno, vamos acabando ya hoy en este programa experimental, el 201 de nuestra quinta temporada del Fascículo Arqueado, aquí con la nueva temporada con Radio Talamanca, Radio Ávila, con Carlos Heras. Por fin lo he desvelado, alias Charlie, que le acabo de bautizar, con esta canción en la que os decimos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hago esto? Pues lo hago por ti. Será Perché Ti Amo. Perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Bueno, amigos, pues aquí terminamos hoy Tormenta en los Oídos, y continuando con los que no nos conocéis, empecéis a conocernos un poco, vamos a pasar a la que será la siguiente sección, que llamamos El Otro Lado. Thank you. Bueno, como podéis percibir por esta música, el otro lado pues habla de esas otras cosas que están ahí, en los ángulos obtusos, en la realidad, en nuestros sueños, en el inconsciente, en las estrellas, en la tierra, en los bosques, en la infancia perdida o recuperada. El otro lado, que aunque muchos quieran negarlo, está ahí. De hecho, tengo que deciros que ayer con Carlos y con Lucía estuvimos aquí tomando una cervecita en Talamanca del Jarama. Una conversación muy interesante que espero que algún día en el otro lado podamos reproducir y comentar con vosotros. ¿Realmente la Tierra es esférica? ¿Es plana? ¿Está habitada interiormente por alguna civilización? Hay muchos libros, mucha literatura sobre esto. Bueno, pues este tema y muchos más son los que tratamos aquí, en las pirámides de Egipto, viajes astrales, sueños lúcidos, ya en programas anteriores, en la época anterior lo hacíamos. Todo muy interesante para que reflexionéis, los templarios, los francmasones, los sufíes, los yoguis, los poderes que tiene nuestra mente, que están ocultos, todas esas cosas. Ahora, la radiodifusión que todo el mundo espera con gran ansiedad, la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, la verdad es que esta sección me da un poco de pena. Ya han pasado varias personas por el fascículo arqueado, escritores, arquitectos que le hicieron en su momento hace unos años. Y últimamente, los dos últimos años, la estaba haciendo Andrea, que llevaba también el control, le llamábamos la biblioteca encantada de Andrea, y tenía un toque muy especial, pero ahora ya está con su... Bueno, se va ya a la universidad, se va a viajar por ahí por el mundo, está de voluntaria, volverá seguramente aquí al fascículo arqueado en algún momento, nos enviará MP3, nos enviará reportajes de sus viajes, etcétera, pero mientras tanto se va a encargar Arthur Gordon Pym de contarnos cosas literarias, autores y sus libros preferidos, con ese toque francés que tiene. Hola, ¿cómo estamos todos? El próximo día estaré con vosotros presentando los libros. Bueno, Arthur, nos vemos el próximo miércoles en la Biblioteca Sin Fin. Bueno, y esto, como sabéis, es el postre natural del fascículo arqueado, que titulamos Frases con Nata. Están fresas con nata y nosotros, que somos muy literatos, hacemos frases con nata. ¿Qué os traigo hoy? Pues os traigo una retahíla de vicios. El amor, el tabaco, el café y en general todos los venenos que no son lo bastante fuertes para matarnos en un instante, se nos convierten en una necesidad diaria. Enrique Jardiel Poncela. Todos los vicios, con tal de que estén de moda, pasan por virtudes. Molière. El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios nos convierte... Repetimos, que aquí no tenemos vergüenza ninguna de equivocarnos y volver a repetir. El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. Erich Fromm. Quien tiene muchos vicios tiene muchos amos. Plutarco. Bueno es carecer de vicios, pero es muy malo no tener tentaciones. Walter Bashehot. Los hombres aman sus vicios y al mismo tiempo los odian. Séneca. Los hombres que tienen los mismos vicios se sostienen mutuamente. Anda que está, el camino del vicio no solamente se desliza, sino que se precipita hacia abajo. Séneca. El más irreprochable de los vicios es hacer el mal por necedad. Charles Baudelaire. Qué razón tiene el tío. Ha sido en mi experiencia que gente que no tiene vicios tiene muy pocas virtudes. Abraham Lincoln. Esto es para reflexionar. la gente en general soporta mucho mejor que se hable de sus vicios y crímenes que de sus fracasos y debilidades. El conde de Chesterfield. Los vicios se aprenden sin maestro. Thomas Fuller. Y para acabar, prefiero un vicio tolerante a una virtud obstinada. Molière. Bueno, queridos amigos del Fascículo Arqueado, pues aquí acabamos hoy este pequeño experimento en el estudio de Carlos aquí en Talamanca del Jarama. Estamos en Ávila también, ya iremos poniendo las páginas web, todos los enlaces para que nos podáis escuchar en directo. Los podcasts, como siempre, en Spreaker, en nuestra página del fascículoarqueado.com y en otros lugares, porque nos estamos asociando con mucha gente que ama la palabra, que ama la música, que ama la radio y que ama contaros cosas. Son como yo, contadores de historias. Bueno, pues al control ha estado Carlos Heras, alias Charlie. Carlos, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, sí. Y aquí, vuestro locutor preferido, como siempre, Xavier de Tusay, el Marqués de las Ondas. Adiós, adiós.